Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Elan Vital, una ontología de lo vegetal. Bueno, en esta instancia vamos a estar hablando sobre comunicación interespecies. Durante gran parte de la historia de la biología moderna, las plantas fueron estudiadas principalmente desde perspectivas estructurales y metabólicas, ya sea fotosíntesis, nutrición mineral, crecimiento y reproducción. Sin embargo, el desarrollo de disciplinas como la ecología química, la microbiología del suelo, la fisiología molecular vegetal, la biofísica, permitió demostrar que los organismos vegetales participan activamente de redes de intercambio de información altamente sofisticadas. Así que bueno, vamos un poco como al concepto de lo que sería comunicación interespecies. Actualmente, la comunicación interespecies vegetal son un conjunto de procesos fisiológicos, químicos, eléctricos y ecológicos, mediante los cuales las plantas detectan organismos externos, modifican respuestas internas y alteran dinámicas ambientales compartidas. Las plantas interactúan constantemente con hongos, bacterias, insectos, animales y otros organismos vegetales mediante señales moleculares complejas, capaces de modificar comportamiento, metabolismo y supervivencia ecológica. Dentro de este marco se pueden identificar distintos ejes fundamentales para comprender científicamente la comunicación interespecie vegetal, y entre ellos son la comunicación química aérea, las redes subterráneas micorrízicas, las interacciones plantas-insectos, la señalización bioeléctrica, los microbiomas vegetales y la percepción mecánica y vibracional. Cada uno de estos sistemas demuestra que los organismos vegetales no solo funcionan como entidades aisladas, sino como nodos fisiológicos integrados dentro de ecosistemas dinámicos de intercambio continuo. Bueno, en cuanto a la comunicación química aérea, uno de los mecanismos más complejos dentro de la comunicación interespecie vegetal es la emisión de compuestos orgánicos volátiles. Estas moléculas químicas son producidas por las plantas y liberadas constantemente hacia la atmósfera como parte de procesos fisiológicos, metabólicos y ecológicos que son extremadamente sofisticados. Lejos de tratarse únicamente de olores o subproductos pasivos, los compuestos orgánicos volátiles constituyen verdaderas señales bioquímicas capaces de transmitir información entre organismos vivos. Actualmente, la ecología química vegetal considera que las plantas participan activamente en redes de comunicación dinámicas donde intervienen señales aéreas, microorganismos, hongos, insectos, otras plantas e incluso variaciones ambientales relacionadas con la temperatura, la humedad, la radiación y el estrés hídrico. Las plantas sintetizan mezclas complejas de moléculas volátiles mediante rutas metabólicas específicas vinculadas al metabolismo secundario. Entre estos compuestos se encuentran terpenos, alcoholes, aldehídos, ésteres, compuestos fenólicos y moléculas derivadas de ácidos grasos. Cada especie vegetal produce combinaciones particulares que funcionan como firmas químicas, capaces de modificar relaciones ecológicas en su entorno. Esta producción, obvio que no es estática, cambia constantemente según el estado fisiológico de la planta, el tipo de estrés que experimenta y las interacciones biológicas presentes en el ambiente. En otras palabras, las plantas poseen una capacidad de modulación química altamente sensible y adaptativa. Por ejemplo, cuando un insecto herbívoro consume tejido vegetal, ocurre un fenómeno mucho más complejo que un simple daño mecánico localizado. La ruptura celular activa receptores bioquímicos internos capaces de detectar fragmentos moleculares asociados a ese ataque. Eso desencadena cascadas de señalización sistémicas mediante principalmente fitohormonas como el ácido jasmónico, el ácido salicílico y el etileno. Estas señales viajan rápidamente a través de los tejidos vegetales y reorganizan el metabolismo completo de la planta. Como respuesta a esto, se activan genes relacionados con defensas químicas, producción de toxinas naturales, endurecimiento de tejidos y liberación aérea de compuestos volátiles específicos. Lo más fascinante de estas emisiones no solamente afectan a la planta atacada, numerosos estudios demostraron que otras plantas cercanas pueden recibir estas señales químicas atmosféricas e inducir respuestas defensivas anticipadas antes de sufrir daño directo. Este fenómeno, como bien lo explicamos en el episodio anterior, muchas veces se denomina priming defensivo. Esto permite que las plantas se preparen metabólicamente en sus sistemas inmunológicos frente a amenazas futuras. Así, una planta dañada puede alterar fisiológicamente a toda una comunidad vegetal circundante mediante intercambio molecular aéreo. Además, estos compuestos también modifican el comportamiento de insectos y otros organismos. Algunas emisiones atraen depredadores naturales de los herbívoros responsables del ataque. Por ejemplo, ciertas plantas liberan terpenos específicos capaces de atraer avispas parasitoides que utilizan a las orugas como hospedadores. En este sentido, las plantas participan indirectamente en estrategias ecológicas complejas donde utilizan señales químicas para manipular relaciones tróficas y reorganizar dinámicas del ecosistema. La emisión de compuestos orgánicos volátiles funciona entonces como una interfaz bioquímica entre múltiples especies simultáneamente. La comunicación química vegetal no debe entenderse como un lenguaje consciente en términos humanos, sino como un sistema distribuido de intercambio de información molecular. Las señales químicas funcionan como mediadores dinámicos que coordinan respuestas fisiológicas, ecológicas y evolutivas entre organismos vivos. Actualmente se estima que miles de compuestos participan simultáneamente en estas redes ambientales invisibles, formando verdaderos paisajes químicos atmosféricos en constante transformación. Bosques, selvas y ecosistemas enteros producen enormes flujos de información molecular que regulan interacciones biológicas a grandes escalas. Y en las últimas décadas, disciplinas como la ecología química, la biología vegetal y la neurobiología vegetal comenzaron a investigar estas dinámicas con mayor profundidad. Aunque las plantas no poseen sistema nervioso, sí presentan mecanismos complejos de percepción, memoria fisiológica, integración de estímulos y respuestas adaptativas distribuidas. Algunos investigadores incluso plantean que los ecosistemas vegetales funcionan como sistemas sensibles capaces de procesar información ambiental mediante redes bioquímicas descentralizadas. Desde esta perspectiva, la atmósfera deja de ser un espacio vacío y pasa a entenderse como un medio activo de circulación molecular, donde organismos intercambian constantemente señales invisibles. Bueno, estas investigaciones modifican profundamente la forma en que comprendemos a las plantas. Obviamente, como lo explicamos en el episodio 1, ya que ya no aparecen como organismos pasivos o silenciosos, sino como entidades dinámicas que perciben, responden, emiten señales y participan activamente en la construcción ecológica del entorno. La comunicación interespecie vegetal revela que gran parte de la vida terrestre depende de redes químicas imperceptibles que sostienen equilibrio, cooperación, defensa y adaptación dentro de los ecosistemas. Bueno, otro de los ejes centrales dentro de la comunicación interespecie vegetal corresponde a las asociaciones micorrízicas establecidas entre plantas y hongos del suelo. Las micorrizas constituyen relaciones simbióticas altamente complejas donde ambos organismos intercambian recursos, información fisiológica y ventajas adaptativas mutuas. Actualmente se estima que más del 90% de las especies vegetales terrestres desarrollan algún tipo de asociación micorrízica, lo que convierte a estas redes biológicas en uno de los sistemas ecológicos más extendidos y antiguos del planeta. El término micorriza proviene del griego mikes, hongo, y riza, raíz, haciendo referencia a la íntima integración estructural entre las raíces vegetales y las hifas fúngicas. Las hifas son filamentos microscópicos extremadamente delgados que forman el cuerpo vegetativo de los hongos y pueden expandirse por enormes volúmenes de suelo. Mientras las raíces vegetales poseen limitaciones físicas relativamente localizadas, las redes hifales funcionan como extensiones subterráneas de altísima eficiencia capaces de explorar microporos inaccesibles para la planta. Gracias a esto, los hongos incrementan significativamente la captación de fósforo, nitrógeno, minerales y agua. A cambio de este beneficio nutricional, las plantas transfieren hacia el hongo compuestos carbonados producidos durante la fotosíntesis, principalmente azúcares y lípidos. Este intercambio constituye una economía biológica cooperativa donde ambos organismos dependen mutuamente para optimizar supervivencia y adaptación ambiental. Sin embargo, bueno, las investigaciones contemporáneas demostraron que estas asociaciones exceden ampliamente un simple intercambio de nutrientes. Las redes micorrízicas participan también en procesos de comunicación fisiológica, redistribución de recursos y señalización bioquímica entre múltiples organismos vegetales conectados subterráneamente. En ecosistemas forestales complejos, las hifas pueden interconectar simultáneamente numerosos árboles pertenecientes incluso a distintas especies vegetales. Estas redes subterráneas forman verdadero sistema de conectividad ecológica que algunos investigadores denominan common mycorrhizal networks, es decir, redes micorrízicas comunes. A través de estas conexiones, carbono, nitrógeno, agua, señales químicas y posiblemente moléculas asociadas al estrés pueden desplazarse entre organismos separados físicamente. Además del transporte de nutrientes, actualmente se investiga la capacidad de las redes micorrízicas para propagar señales defensivas entre plantas. Algunos estudios experimentales sugieren que organismos conectados mediante hongos pueden activar respuestas inmunológicas anticipadas frente a patógenos o estrés ambiental. Cuando una planta experimenta infección, daño, determinadas señales bioquímicas podrían desplazarse a través de la red hifal y preparar fisiológicamente a otras plantas cercanas antes de que sufran el ataque directo. Este fenómeno todavía continúa siendo investigado, pero representa una de las áreas más fascinantes, sería dentro de la ecología vegetal contemporánea. Desde el punto de vista microbiológico y evolutivo, las micorrizas constituyen una de las asociaciones interespecies más exitosas de toda la historia terrestre. Evidencias fósiles indican que estas relaciones existen desde hace más de 400 millones de años, incluso antes de la aparición de muchos ecosistemas vegetales modernos. Diversos investigadores consideran que las asociaciones micorrízicas fueron fundamentales para que las primeras plantas pudieran colonizar ambientes continentales primitivos. Y en aquel contexto, los hongos habrían permitido mejorar la absorción de agua y minerales en suelos extremadamente pobres, facilitando expansión vegetal fuera de ambientes acuáticos. Actualmente, las redes micorrízicas también son estudiadas en relación con resiliencia climática, regeneración ecológica y conservación ambiental. Se sabe que alteraciones del suelo, pesticidas, monocultivos intensos y contaminación afectan profundamente estas comunidades subterráneas. La degradación de las redes fúngicas implica no solamente pérdida microbiológica, sino también disminución de conectividad ecológica entre organismos vegetales. Por esta razón, muchos enfoques contemporáneos en agroecología y restauración ambiental buscan preservar la biodiversidad microbiana del suelo como componente esencial de la salud ecosistémica. Y la investigación sobre micorrizas modifica radicalmente la percepción tradicional de las plantas como entidades aisladas y silenciosas. Los ecosistemas vegetales aparecen cada vez más como entramados biológicos cooperativos donde hongos, raíces, bacterias y organismos microscópicos participan activamente en circulación de materia, energía e información. Bajo la superficie del suelo existe una enorme arquitectura viva de interacciones invisibles que sostiene gran parte del funcionamiento ecológico terrestre. Bueno, otro eje de comunicación interespecies, como bien lo mencionamos al principio, están las interacciones planta-insecto. Las interacciones entre plantas e insectos constituyen uno de los sistemas más sofisticados de comunicación interespecies estudiado por la ecología evolutiva contemporánea. Lejos de ser relaciones simples o lineales, involucran complejas dinámicas de percepción, señalización química, adaptación mutua y coevolución biológica desarrollada durante millones de años. Las plantas no interactúan con los insectos de manera pasiva, producen activamente señales visuales, químicas, táctiles y metabólicas capaces de atraer, repeler, manipular o incluso condicionar el comportamiento de distintas especies animales según el contexto ecológico involucrado. Desde una perspectiva evolutiva, estas interacciones se encuentran en permanente transformación. Las plantas desarrollan mecanismos de defensas frente a organismos herbívoros, pero al mismo tiempo generan estrategias extremadamente refinadas para atraer insectos polinizadores indispensables para su reproducción. Esto convierte al mundo vegetal en un espacio de intercambio de información constante, donde moléculas, colores, formas y aromas funcionan como dispositivos de comunicación biológica entre especies distintas. En contextos reproductivos, muchas plantas producen señales específicamente dirigidas hacia determinados polinizadores. Flores, aromas y patrones cromáticos no son simplemente características estéticas, sino estructuras evolutivas que están altamente especializadas. Algunas especies vegetales poseen incluso adaptaciones capaces de responder a capacidades perceptivas particulares de ciertos insectos. Por ejemplo, existen flores que reflejan radiación ultravioleta visible únicamente para las abejas, otras que emiten calor para atraer polinizadores nocturnos, y algunas que sincronizan liberación aromática con horarios específicos de actividad insectil. Uno de los ejemplos más extraordinarios de manipulación química vegetal ocurre en ciertas orquídeas del género Ophiris. Estas plantas desarrollaron una estrategia reproductiva basada en mimetismo sexual extremadamente preciso. Las flores sintetizan moléculas casi idénticas a las feromonas sexuales emitidas por hembras de determinados himenópteros como abejas o avispas. Los machos son atraídos químicamente hacia la flor creyendo encontrarse frente a una posible pareja reproductiva. Al intentar copular con la estructura floral, fenómeno conocido como pseudocopulación, el insecto entra en contacto con los órganos reproductivos de la planta y transporta el polen hacia otros individuos vegetales. Este mecanismo representa uno de los casos más sofisticados de coevolución y comunicación química interespecies conocidos en biología. Sin embargo, las relaciones entre plantas e insectos no se limitan a vínculos cooperativos. Muchas interacciones involucran conflictos ecológicos intensos asociados a los herbívoros. Los insectos consumen hojas, tallos, raíces y tejidos vegetales, generando una enorme presión evolutiva sobre las plantas. Como respuesta, las especies vegetales desarrollaron sistemas defensivos extremadamente complejos que incluyen producción de toxinas, por ejemplo, compuestos amargos, metabolitos secundarios y modificaciones fisiológicas inducidas por daño. Un ejemplo comúnmente estudiado corresponde a la Nicotiana attenuata, una planta silvestre relacionada con el tabaco. Esta especie produce nicotina como defensa química frente a insectos herbívoros. La nicotina actúa como neurotoxina afectando sistemas nerviosos de numerosos insectos. Sin embargo, lo más interesante es que la planta no produce siempre la misma cantidad. Entonces, investigaciones demostraron que Nicotiana attenuata regula dinámicamente niveles de nicotina dependiendo de intensidad del herbívoro, ¿no? Disponibilidad de nutrientes y costos energéticos asociados a la defensa. Esto significa que las plantas son capaces de reorganizar su metabolismo según condiciones ambientales cambiantes, optimizando recursos y respuestas fisiológicas. Además de producir toxinas, muchas plantas liberan compuestos orgánicos volátiles cuando son atacadas por insectos. Estas señales químicas pueden cumplir múltiples funciones simultáneamente. Algunas alertan a otras plantas cercanas. Otras atraen depredadores naturales de los herbívoros, responsables del daño, y otras alteran directamente el comportamiento de insectos. Por ejemplo, ciertas especies vegetales emiten mezclas específicas de terpenos capaces de atraer avispas parasitoides que utilizan orugas herbívoras como hospedadores para sus larvas. En este caso, la planta modifica indirectamente la red ecológica que la rodea mediante señales químicas ambientales. La relación evolutiva entre plantas e insectos dio origen a verdaderas carreras armamentísticas biológicas. A medida que las plantas desarrollaban nuevas defensas químicas, muchos insectos evolucionaban mecanismos de resistencia fisiológica para tolerarlas. Algunos herbívoros incluso comenzaron a utilizar toxinas vegetales en su propio beneficio defensivo. Mariposas, escarabajos y orugas especializadas pueden acumular compuestos tóxicos obtenidos de plantas hospedadoras y emplearlos posteriormente para defenderse de depredadores. Este proceso de adaptación mutua, bueno, constituye uno de los motores más importantes de diversificación evolutiva terrestre. Actualmente, disciplinas como la ecología química y la biología evolutiva interpretan estas relaciones como un sistema dinámico de intercambio de información molecular. Los ecosistemas aparecen entonces como redes complejas donde múltiples organismos perciben señales ambientales y responden constantemente mediante procesos bioquímicos interconectados. Las moléculas liberadas por plantas no actúan de manera aislada, sino dentro de entramados ecológicos donde participan hongos, bacterias, insectos, microorganismos y otros organismos vegetales simultáneamente. Bueno, estas investigaciones transforman, obviamente, transforman profundamente la forma tradicional de comprender el mundo vegetal, porque las plantas, como bien ya dijimos, dejan de ser vistas como organismos inmóviles y pasivos para entenderse como entidades altamente sensibles, capaces de percibir estímulos, modular respuestas, producir señales complejas y participar activamente en relaciones ecológicas interespecie. La comunicación entre plantas e insectos revela, digamos, hasta qué punto la vida terrestre depende de sistemas invisibles de interacción química, adaptación evolutiva y cooperación biológica desarrollado a lo largo de millones de años. Bueno, otro eje emergente y fascinante también dentro de la comunicación interespecie vegetal corresponde a la señalización bioeléctrica. Durante mucho tiempo, las plantas fueron consideradas organismos exclusivamente químicos cuyas respuestas dependían únicamente de procesos lentos asociados al crecimiento o metabolismo hormonal. Sin embargo, las investigaciones contemporáneas en electrofisiología vegetal demostraron que las plantas también generan y transmiten señales eléctricas complejas capaces de coordinar respuestas fisiológicas rápidas frente a múltiples estímulos ambientales. Estas señales eléctricas se originan a partir de movimientos de iones como calcio, potasio y cloro a través de membranas celulares. Todas las células vegetales mantienen diferencias de potencial eléctrico entre su interior y el medio externo, generando en este sentido gradientes electroquímicos fundamentales para el funcionamiento fisiológico. Entonces, cuando la planta percibe un estímulo, estos gradientes pueden alterarse rápidamente y propagarse mediante tejidos vasculares y celulares, funcionando como mecanismos internos de transmisión de información. Aunque la señalización bioeléctrica vegetal no equivale a un sistema nervioso animal, sí constituye una forma sofisticada de coordinación fisiológica distribuida. Las plantas utilizan estas señales para integrar información ambiental relacionada con daño mecánico, cambios de temperatura, estrés hídrico, variaciones lumínicas, salinidad e infecciones patogénicas. En este sentido, la electricidad vegetal actúa como un sistema dinámico de comunicación interna que permite reorganizar respuestas metabólicas en diferentes regiones del organismo. Bueno, uno de los ejemplos más conocidos ocurre en especies de carnívoras como Dionaea muscipula, comúnmente conocida como Venus atrapamoscas. Esta planta posee hojas modificadas capaces de cerrarse rápidamente para capturar insectos. En la superficie interna de sus trampas existen estructuras microscópicas denominadas tricomas sensitivos. Entonces, cuando un insecto roza estos pelos mecánicos varias veces en un corto intervalo temporal, se desencadenan potenciales de acción eléctrico que se propagan por todo el tejido vegetal. Estos potenciales eléctricos activan una compleja secuencia fisiológica que incluye movimientos osmóticos, redistribución de agua y reorganización hidráulica celular. Entonces, como consecuencia, las hojas se cierran abruptamente atrapando el insecto. El mecanismo depende de una interacción extremadamente precisa entre percepción mecánica, señalización eléctrica y cambios físicos en los tejidos. Durante décadas, este comportamiento desafió, bueno, la idea tradicional de que las plantas eran organismos lentos y pasivos. Actualmente se sabe que estos fenómenos eléctricos similares ocurren en muchísimas otras especies vegetales no carnívoras también. Cuando una planta sufre daño mecánico, por ejemplo una hoja cortada o consumida por un insecto, se generan señales eléctricas sistémicas que pueden propagarse rápidamente hacia regiones alejadas del sitio afectado. Estas señales viajan a través del floema y otros tejidos conductores, coordinando respuestas defensivas en distintas partes del organismo. Bueno, uno de los descubrimientos más importantes de la electrofisiología vegetal contemporánea es que estas señales pueden desplazarse a velocidades significativamente mayores de lo que históricamente se asumía. Aunque no alcanzan velocidades neuronales animales, sí permiten respuestas rápidas capaces de modificar metabolismo, expresión génica y producción hormonal en cuestión de minutos. Esto transforma profundamente la comprensión tradicional sobre temporalidad y sensibilidad vegetal. Bueno, ahora vamos a pasar a otro eje que son los microbiomas vegetales. Durante las últimas décadas, la microbiología vegetal transformó radicalmente la manera en que comprendemos la vida de las plantas y su forma de comunicación interespecies. Tradicionalmente, las plantas eran estudiadas como organismos individuales relativamente autónomos. Sin embargo, las investigaciones contemporáneas demostraron que gran parte de su fisiología, desarrollo, inmunidad, adaptación ecológica depende de relaciones constantes con enormes comunidades microbianas asociadas, ¿sí? Actualmente, muchos científicos consideran que las plantas funcionan como holobiontes, que son ensamblajes biológicos complejos formados por el organismo vegetal y la totalidad de microorganismos que habitan sobre, dentro y alrededor de sus tejidos. Este concepto implica un cambio profundo de paradigma, porque la planta ya no se entiende como un individuo aislado, siempre estamos con esto, ¿no? Sino como un sistema ecológico integrado donde bacterias, hongos, arqueas y otros microorganismos participan activamente en funciones biológicas esenciales. Las raíces, las hojas, los tallos y superficies vegetales albergan comunidades microbianas altamente dinámicas que establecen relaciones de cooperación y señalización molecular constante con el organismo vegetal. Uno de los espacios más importantes para estas interacciones es la rizósfera, que es la región del suelo influenciada directamente por las raíces. Allí ocurre un intercambio bioquímico extremadamente intenso entre plantas y microorganismos. Las raíces liberan continuamente sustancias denominadas exudados radiculares, compuestas por azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos, flavonoides, vitaminas y múltiples metabolitos secundarios. Estos compuestos no son simples residuos metabólicos, funcionan como señales químicas capaces de atraer, seleccionar y modular comunidades microbianas específicas. Cada especie vegetal produce combinaciones particulares de exudados, generando verdaderos paisajes químicos subterráneos que condicionan esta composición microbiana del suelo circundante. Los microorganismos responden a estas señales colonizando regiones cercanas a las raíces y estableciendo asociaciones fisiológicas con la planta hospedadora. A su vez, las comunidades bacterianas modifican profundamente el ambiente radicular, transforman disponibilidad de nutrientes, degradan compuestos orgánicos, producen moléculas reguladoras y participan en mecanismos inmunológicos vegetales. Entre las bacterias más estudiadas se encuentran especies como Pseudomonas florens y Bacillus subtilis, capaces de inducir resistencia sistémica frente a diversos patógenos. Estas bacterias activan rutas hormonales vegetales relacionadas con defensas inmunológicas, especialmente aquellas vinculadas al ácido jasmónico y etileno. Como resultado, las plantas adquieren mayor capacidad de responder frente a infecciones fúngicas, bacterianas o ataques de insectos. Este fenómeno demuestra que la inmunidad vegetal no depende exclusivamente de la planta misma, sino también de interacciones cooperativas con microorganismos asociados. Otras bacterias desarrollan relaciones simbióticas todavía mucho más complejas. Un caso emblemático corresponde al género Rhizobium, integrado por bacterias fijadoras de nitrógeno que establecen asociaciones espacializadas con leguminosas. En estas relaciones, la comunicación molecular entre planta y bacteria desencadena formación de estructuras radiculares denominadas nódulos. Dentro de estos tejidos especializados, las bacterias convierten el nitrógeno atmosférico en formas químicas asimilables por las plantas. un proceso fundamental para fertilidad biológica de numerosos ecosistemas. La formación de estos nódulos constituye un extraordinario ejemplo de comunicación interespecies coordinada. Las raíces vegetales liberan flavonoides específicos que inducen expresión génica bacteriana en Rhizobium. Entonces, como respuestas, las bacterias producen moléculas señalizadoras denominadas factores nodo, capaces de activar modificaciones morfológicas en las raíces vegetales. Este intercambio molecular bidireccional coordina reconocimiento mutuo, colonización bacteriana y reorganización tisular necesaria para la simbiosis. Actualmente se sabe que la comunicación entre plantas y microorganismos depende de redes bioquímicas extremadamente complejas donde participan miles de moléculas simultáneamente. Las señales químicas no solamente regulan la nutrición o el crecimiento, sino también el desarrollo radicular, inmunidad, tolerancia al estrés, germinación y adaptación ambiental. Algunas bacterias producen fitohormonas como auxinas, citoquinas y, bueno, otros compuestos que modifican directamente la arquitectura vegetal. Otras generan antibióticos naturales capaces de inhibir microorganismos patógenos competidores. La microbiología vegetal contemporánea también reveló que el microbioma asociado a las plantas puede variar según condiciones climáticas, composición del suelo, contaminación ambiental y estrés ecológico. Sequías, pesticidas, monocultivos intensivos, cambio de temperatura alteran obviamente estas comunidades microbianas, afectando esta capacidad adaptativa de las plantas. Por esta razón, el microbioma vegetal es actualmente considerado un componente central de resiliencia ecológica y estabilidad ecosistémica. En agricultura y restauración ambiental, estas investigaciones poseen enormes implicancias. Hoy existen enfoques agroecológicos que buscan fortalecer estos microbiomas del suelo para mejorar productividad y resistencia natural de cultivos sin depender exclusivamente de fertilizantes químicos o pesticidas. La salud vegetal comienza a entenderse como el resultado de interacciones cooperativas entre organismos visibles e invisibles que coexisten dentro del ecosistema. Y la noción de holobionte modifica profundamente la percepción clásica de los organismos vivos. Las plantas aparecen cada vez más como entidades colectivas, atravesadas por relaciones permanentes con comunidades microbianas, que participan activamente en su fisiología y supervivencia. Bajo la superficie del suelo existe un universo microscópico de intercambios moleculares, cooperación biológica y comunicación química que sostiene gran parte de la vida terrestre. Bueno, y por último, el último eje que vamos a tocar, que es otro campo emergente dentro de la comunicación interespecie vegetal, corresponde a la percepción mecánica, vibracional y acústica de las plantas. Durante mucho tiempo, la biología vegetal asumió que los organismos vegetales respondían principalmente a estímulos químicos y lumínicos. Sin embargo, investigaciones recientes demostraron que las plantas también poseen capacidad de detectar deformaciones físicas, vibraciones ambientales y variaciones mecánicas extremadamente sutiles. Estos descubrimientos transformaron profundamente la comprensión sobre sensibilidad vegetal y ampliaron la idea de comunicación ecológica más allá de los intercambios químicos tradicionales. Las plantas viven inmersas en entornos dinámicos donde continuamente ocurren movimientos físicos: viento, lluvia, circulación hídrica, contacto animal, actividad de insectos, cambios gravitacionales y vibraciones producidas por organismos cercanos. Frente a estas perturbaciones, los tejidos vegetales desarrollaron mecanismos capaces de percibir estímulos mecánicos y traducirlos en respuestas fisiológicas específicas. Este proceso se conoce como mecanopercepción o mecanotransducción. La percepción mecánica vegetal depende principalmente de canales mecanosensibles presentes en las membranas celulares. Estas estructuras proteicas funcionan como sensores capaces de activarse cuando la membrana experimenta deformaciones físicas. Por ejemplo, cuando un tejido vegetal es presionado, vibrado o tensionado, los cambios mecánicos alteran la apertura de estos canales y desencadenan movimientos iónicos, especialmente los del calcio. Como consecuencia de esto, se activan cascadas bioquímicas y redes de señalización capaces de modificar expresión genética, metabolismo y respuestas fisiológicas distribuidas. Uno de los organismos más utilizados para estudiar estos fenómenos es la Arabidopsis italiana, considerada una de las principales especies modelo en biología molecular celular y vegetal. Y investigaciones realizadas sobre esta planta demostraron que estímulos mecánicos repetitivos inducen activación genética altamente específica. Cuando las hojas son sometidas a vibraciones o contactos reiterados, determinados genes relacionados con defensa, crecimiento y estrés ambiental modifican rápidamente su actividad. Esto evidencia que las plantas no solamente perciben estímulos físicos, sino que además discriminan intensidad, frecuencia y repetición de las perturbaciones ambientales. Algunos estudios sugieren incluso que ciertas especies pueden responder diferencialmente a vibraciones producidas por insectos herbívoros. Las mordeduras y movimientos mandibulares generan patrones vibracionales específicos que se transmiten a través de estos tejidos vegetales. Frente a estas señales, algunas plantas incrementan producción de compuestos defensivos antes de sufrir daño extensivo. Aunque este campo continúa en desarrollo, representa una de las áreas más innovadoras dentro de la ecología sensorial vegetal. La percepción vibracional también se encuentra relacionada con procesos de crecimiento y adaptación mecánica. Las plantas modifican la arquitectura de tallos, raíces y tejidos dependiendo de estímulos físicos constantes como viento o contacto repetitivo. Este fenómeno, denominado tigmomorfogénesis, demuestra que la forma vegetal puede reorganizarse dinámicamente según condiciones mecánicas del ambiente. Los organismos vegetales no crecen de manera completamente predeterminada, sino que se ajustan continuamente su estructura frente a fuerzas físicas externas. En paralelo, durante las últimas décadas emergió otro campo todavía más controversial y fascinante, la bioacústica vegetal. Diversos estudios comenzaron a registrar emisiones ultrasónicas producidas por plantas sometidas a condiciones de estrés fisiológico. Estas señales acústicas ocurren principalmente fuera del rango audible humano y fueron detectadas mediante equipamiento ultrasensible capaces de captar vibraciones aéreas de alta frecuencia. Experimentos realizados sobre especies de Solanum lycopersicum y Vitus vinifera registraron emisiones acústicas asociadas a situaciones de estrés hídrico severo y daño físico. Los sonidos detectados se encuentran vinculados a un fenómeno denominado cavitación xilemática. El xilema es el tejido vascular encargado de transportar agua desde las raíces hacia las hojas mediante columnas líquidas sometidas a tensión negativa constante. Cuando la sequía alcanza niveles extremos, estas columnas de agua pueden fracturarse formando burbujas de aire microscópicas. Entonces, la ruptura genera pequeñas vibraciones mecánicas capaces de producir emisiones ultrasónicas detectables. Aunque todavía existen debates científicos sobre relevancia ecológica de estas emisiones, los descubrimientos resultan sumamente importantes porque revelan que las plantas participan de dinámicas acústicas mucho más complejas de lo asumido históricamente. Algunas hipótesis plantean que otros organismos podrían detectar estas señales y modificar su comportamiento en consecuencia. Insectos, microorganismos o incluso otras plantas podrían responder indirectamente a vibraciones asociadas al estado fisiológico vegetal. Las investigaciones actuales también exploran posibles vínculos entre percepción vibracional y organización ecológica subterránea. Dado que raíces y tejidos vegetales se encuentran permanentemente atravesados por vibraciones del suelo, algunos científicos consideran que los ecosistemas podrían funcionar parcialmente como entornos biofísicos resonantes, donde múltiples organismos perciben información mecánica simultáneamente. Estos estudios modifican profundamente la imagen tradicional de las plantas como organismos silenciosos e inmóviles. La biología vegetal contemporánea muestra que los organismos vegetales desarrollan sistemas sofisticados de percepción física, capaces de registrar cambios ambientales extremadamente sutiles. Vibraciones, tensiones, ondas mecánicas y señales acústicas forman parte de un universo sensorial invisible que participa activamente en la adaptación, la defensa y la comunicación ecológica. La sensibilidad mecánica vegetal revela que la vida terrestre depende de formas de interacción mucho más complejas de lo imaginado anteriormente. Bajo la aparente quietud de un bosque o un jardín, existe una intensa actividad biofísica donde organismos vivos perciben, responden y producen señales vibracionales constantemente, construyendo redes ecológicas dinámicas atravesadas no solamente por química y materia, sino también por sonido, movimiento y energía física. Bueno, y para cerrar el episodio de hoy, después de tanta data como siempre hago, vamos a cerrar con unos tracks de un artista sonoro que aprecio un montón, que es Catriel Nievas, con dos tracks que es Vienes y Neosensible. Así que bueno, seguimos la próxima en el episodio 4.